No deje de escuchar todos los sábados de 7 a 11 de la noche nuestra inolvidable música de tríos en La Bellonera de los Recuerdos con su animador y productor Santos por WKJB y WKJB710.com. La Bellonera de los Recuerdos, sábados de 7 a 11 por el 710. Es muy bonito el cantar de gallo llamado Claudio, al cantar por la mañana, que bien se escucha en la radio. Si usted quisiera escuchar, muy claro yo le diré, sintonice la mañana y escucha cajota vez. Voy a pedir el prestado, el gallito de Ascensión, para la sagrada misa, el santorillo es tú. Sintoniza, levántate con KJB, lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana, sábados de 5 a 7 de la mañana. Escuche todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a los pastores Francisco Gordils y Janice Dávila en su programa Voces de Avivamiento, donde estarán exponiendo la palabra. Sábados de 4 a 5 de la tarde, Voces de Avivamiento por WKJB 710 AM y WKJB710.com. El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Mayagüez presenta todos los sábados a las 10 de la mañana por WKJB, La Patria que Queremos, programa donde se discutirán temas sobre la independencia de Puerto Rico, la situación colonial, entrevistas a destacados líderes del país con la participación del público oyente. La Patria que Queremos, sábados a las 10 de la mañana por WKJB 710 AM y WKJB710.com. Tu pueblo es mi pueblo. Un servicio público de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal y esta emisora. Virgen de los Dolores, mañana. voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando. Al compás de mi pandero, de mi rumba libre, cuando compás de mi pandero, de mi rumba libre, todo el mundo está gozando. El vacilón sigue y sigue, todo el mundo está gozando. El vacilón sigue y sigue, sigue, que sigue. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo. Voy bajando, tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando.